Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la Frecuencia Libre. Este es su programa Palabras Sonoras, esparciendo la palabra, compartiendo información. Bueno, pues estamos el día de hoy transmitiendo desde la Frecuencia Libre en la 99.1 y pues vamos a saludar a nuestra amiga Ana Nigenda, que nos está acompañando el día de hoy en el programa. Sí, buenas tardes. Hola a todos. Gracias a Vladimir y a Boca de Polen por invitarme a esta nueva emisión. Pues bueno, estamos aquí en este programa transmitiendo acá desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y pues el día de hoy hablaremos de nuevo acerca de los feminicidios. Y bueno, hoy es 5 de junio de 2018, para recordar, y pues bueno, queremos mandar un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas. Ellos y ellas están escuchándonos desde Palenque por la radio La Clumal, desde Occhuc en la radio Moculum, y un saludo muy especial también a nuestros amigos que en Oaxaca nos están escuchando por Radio Namdía en la 107.9. Bueno, como les iba comentando, el tema de hoy es feminicidios en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Nuestra invitada es, como ya les dije hace un momento, nuestra amiga Ana Nigenda. Ella es activista y defensora de derechos humanos. Ella estudió Derecho en la Facultad de Derecho aquí en la UNACH. Y bueno, también ha participado en diversas organizaciones de la sociedad civil en el tema de defensa de migrantes, en el tema de defensa de mujeres. Y bueno, ahora está acompañándonos. Y pues bueno, recordar también que la semana pasada, el 31 de mayo, que fue el jueves, hubo una manifestación en San Cristóbal de las Casas en contra de los feminicidios, puesto que recientemente, en las últimas semanas, en el último mes, se dio el caso de dos feminicidios aquí en San Cristóbal. Uno de ellos todavía no se conoce el nombre de la persona, el segundo sí, pero bueno, ya se suman mucho los feminicidios aquí. Al menos han sido 14, si no mal recuerdo, 14 feminicidios en Chiapas los que han habido en este año. Y bueno, Ana, preséntanos el tema de hoy también. Bueno, como decía Vladi, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre la violencia hacia las mujeres, hacia las defensoras, y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre los feminicidios, ¿verdad? Es un tema que está en la coyuntura, podríamos decir, que nos preocupa muchísimo y que como defensoras y defensores, algunos también, pues nos trae demasiada preocupación, ¿verdad? Porque son situaciones que se nos salen de las manos, que no podemos controlar, y que aun cuando el estado de Chiapas tiene una alerta de violencia de género, pues vemos que la violencia se está incrementando de manera desmedida, o quizá porque también ya en las redes sociales se están compartiendo ese tipo de informaciones. También ya podemos enterarnos en segundos, ¿no?, de qué es lo que está pasando en todos los municipios de Chiapas o en el mundo o en cualquier rincón, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que los feminicidios no hayan sucedido sino hasta ahora. Yo pienso que era parte de quizá la invisibilización que había sobre la mujer, ¿no?, los derechos de la mujer. Entonces, hoy en día que estamos poniendo el tema en las agendas públicas, pues creo que es un tema que está

desde la internet. También les recordamos que tenemos una página electrónica en Boca de Polen, que es bocadepolen.org, donde pueden encontrar nuestros programas anteriores de Palabras Sonoras. Y bueno, quiero comentarles, regresando al tema de feminicidios, que a nivel nacional, de acuerdo con la entrevista publicada por Vanguardia MX, la activista Verónica Villalbazo denunció que en México se han registrado 673 feminicidios en el presente año, destacando que 32 de estos asesinatos han sido a menores de 14 años de edad. Esto fue un dato que arrojó el portal de Vanguardia MX durante la presentación del libro que se llama Ni Una Más, de Verónica Villalbazo, y en esta nota informativa de Vanguardia MX se destaca que en 2016 hubo 1.559 mujeres asesinadas en México. Y bueno, Verónica Villalbazo destaca que el feminicidio en el país se ha normalizado gracias a un gobierno inepto, insensible y fallido. Ana, ¿nos puedes comentar, además de estas cifras a nivel nacional, también hay otras cifras que ya competen más aquí al estado de Chiapas? Sí, Vladi, bueno, hay organizaciones que están... Hay organizaciones que están documentando los incidentes o los casos de feminicidios o casos que tienen que ver con violencia feminicida. Y bueno, en el 2017 se tenía que eran alrededor de 120 feminicidios, ¿no?, que habían ocurrido aquí en Chiapas, ¿verdad? Aparte, 34 casos de muerte materna que se habían registrado, ¿no? Por supuesto que han de haber muchos casos más que no se dicen, y estábamos cerrando el año como uno de los más violentos, y viene el 2018 y nos encontramos que no, o sea, que estábamos un poco equivocadas, ¿verdad? Empezamos en los primeros meses teniendo varios feminicidios, y hasta mayo, a mitad más o menos del mes de mayo, ya tenemos un registro de 13 feminicidios, 4 tentativas de feminicidios, 2 posibles feminicidios, 2 suicidios, y bueno, algunas otras muertes violentas, ¿verdad?, que se registran. Y esto, bueno, tiene que ver con la falta de reconocimiento que se hace a los derechos de las mujeres y, como te decía anteriormente, de la invisibilización que se tiene de estos casos. Muchas veces nos ha tocado acompañar a las mujeres migrantes o mujeres de aquí de San Cristóbal que han sufrido violencia doméstica y que no se les da la atención que debería de dárseles, o sea, desde las fiscalías. Hay una falta de credibilidad en los hechos que manifiestan las víctimas. Y es lamentable, Vladi, porque, bueno, entonces estamos hablando que quizás hay muchos más casos que no se están registrando y que no se nos están acercando, pero que de igual manera, o sea, si no van acompañadas, pues puede pasar como cualquier otro delito que no sea grave. Pues sí, bueno, y regresando también a San Cristóbal de las Casas, y recordando que el pasado jueves 31 de mayo se dio una manifestación en San Cristóbal con la participación de diversos colectivos defensores de derechos y también mujeres activistas, artistas y pues gente de la sociedad civil que salió y se manifestó, gente de San Cristóbal de las Casas que dijo ya no quiero más feminicidios. Y bueno, yo te invito a escuchar la nota informativa sobre los feminicidios en San Cristóbal y regresamos a comentar también las demandas que exigen las compañeras organizadas en torno a esta manifestación. Señor, señora, no sea indiferente. Se mata a las mujeres en la cara de la gente. Señor. En el marco de la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, 18 organizaciones de la sociedad civil y habitantes en general se manifestaron el pasado jueves 31 de mayo en San Cristóbal de las Casas en contra de la creciente violencia hacia las mujeres en Chiapas. De acuerdo con el comunicado de prensa difundido por las organizaciones, de enero a la fecha se han registrado 14 feminicidios, de los cuales denunciaron los dos más recientes. A más de un año de haberse declarado la alerta de violencia de género en el municipio, las mujeres seguimos sin condiciones de seguridad mínimas que garanticen nuestra vida e integridad. En el último mes se registraron dos feminicidios que siguen en la impunidad. El 24 de abril, en los límites de la colonia La Isla y barrios mexicanos, en esta ciudad encontraron el cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, con señales de violencia física y abuso sexual. Las autoridades no han aplicado un protocolo de investigación de feminicidio con perspectiva de género, ni han activado medidas para identificarla. Un segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años, vivía en una colonia, San José Buenavista, al norte de la ciudad. San Cristóbal de las Casas, pueblo mágico, no es la excepción. Aquí existe un proceso de normalización, naturalización e invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan solo en los últimos tres meses, de enero a la fecha, se han registrado 14 feminicidios, aunque un gran número se consideran muertes violentas y no feminicidios. Como parte de las actividades de protesta, escuchemos la voz de las personas asistentes a la manifestación pública. Con el escudo de que San Cristóbal es un pueblo mágico, se hacen invisibles todas las violencias que sufrimos mujeres y personas en general, pero los casos de feminicidio están ocultos, y con esta marcha se está haciendo visible de que hay mucha violencia en contra de las mujeres, y también se hace visible de que las mujeres estamos hartas y tenemos la capacidad de organizarnos. Creo que es importantísimo que se hagan este tipo de marchas, que protestemos en contra de los feminicidios que están sucediendo no solamente en Chiapas, sino todo el país, sobre la impunidad que hay contra la mujer. Estamos en contra de tanta violencia hacia las mujeres. No es posible que estos asesinatos no pasen más allá del caso y que no nos enteremos de cómo va la situación y que cada vez son más. Reportó Gabriela López Suárez, de la red de comunicadores Boca de Polen. Y bueno, hemos escuchado la voz de las mujeres y también de los participantes hacia la marcha en la manifestación que se dio el día 31 de mayo, el jueves pasado. Pero también se habló mucho acerca de la criminalización de las mujeres víctimas del feminicidio. Y bueno, pues se menciona, por ejemplo, en algunas redes sociales, medios de comunicación, incluso también, que el ejemplo de, por ejemplo, de la violaron porque traía falda, o andaba coqueteando, por eso la golpearon. ¿Eso es criminalización, Ana? Sí, tiene que ver un poco con la desacreditación de las mujeres. Además de que, bueno, se ejerce violencia en contra de ellas y se llega hasta la comisión de un feminicidio, las mujeres tienen que pasar por todo un proceso de desacreditación, de criminalización, porque pues la misma sociedad quiere justificar, ¿no? Quiere justificar que no son dementes, no son psicópatas los que están en las calles, ¿no? Y entonces quieren decir, bueno, sí, estaba borracha. En estos dos casos particulares se comentaron cosas sobre que la una de las personas pues era una persona alcohólica, y bueno, como andaba en las calles, pues merecía, ¿no?, que la mataran. Y en el caso de la otra chica, pues la estaban vinculando con una cuestión de drogas, ¿no? Como que si tú estás dentro de estos grupos de mujeres, pues cualquier cosa te puede pasar, ¿verdad? Y ya no estamos, como decía el comunicado, se normaliza la violencia, se naturaliza. Es decir, bueno, se lo merecía porque pues estaba en la calle. Entonces tu rol de mujer modelo en tu ámbito privado, de estar en tu casa, guardada, cuidando a tus hijos, haciendo lo que te toca como tu rol de mujer, pues estás desafiando a las leyes, ¿no?, del género, y te estás saliendo a las calles y estás rompiendo los esquemas. Entonces eso hace que muchos hombres machistas se enojen y tengan derecho de decidir sobre tu vida, ¿no? Pero eso es injusto. Por supuesto que es injusto, porque pues tanto hombres como mujeres tenemos derecho a vivir una libre vida, una vida libre de violencia, tener seguridad, tener las garantías mínimas que cualquier persona necesita para poder vivir, ¿no?, en sociedad. ¿Cuáles son las demandas que se están planteando en la manifestación, en este comunicado que lanza la campaña contra el feminicidio, que son todas las organizaciones que se confluyen y se organizaron para hacer esta manifestación? Bueno, aquí la sociedad civil organizada pues da una serie de pautas que se deberían de tomar en cuenta, bueno, que las autoridades deberían de tomar en cuenta, y me voy a permitir leer. Dice que quieren exigir: se elimine el absurdo administrativo de esperar 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda y carpeta de investigación en caso de desaparición de niñas, niños y adolescentes por contravenir claramente su derecho a la protección e integridad, ¿verdad? A veces, bueno, las fiscalías prácticamente especializadas en determinados temas, pues siguen ciertos lineamientos que son formalismos jurídicos que muchas veces atentan contra la seguridad de las mismas personas, ¿no?, de las mismas mujeres y de niñas. Entonces, hay estándares internacionales mucho más amplios que permiten la protección efectiva de los derechos de las mujeres. Pero bueno, la ley lo marca así, y los fiscales, pues, como son totalmente positivistas, apegados a la ley, pues tienen que seguir ese lineamiento, si no, no sé qué pasaría, ¿no?, que no pueden innovar, ¿verdad? Entonces, a veces eso entorpece los procedimientos o da pauta que la persona se ponga en mayor riesgo, ¿no? Ahora habla sobre la capacitación a las autoridades para que actúen e investiguen con perspectiva de género, así como para brindar acceso a la justicia a niñas y mujeres víctimas de la violencia. Entonces, bueno, pues esto es una invitación que se ha hecho reiteradamente y sistemáticamente a las autoridades para que se evite la comisión de los feminicidios, ¿no?, o se pare la violencia contra las mujeres, ¿no?, esta violencia feminicida que cuando comienza se debería de tener debida diligencia y perspectiva de género para, dictar órdenes de protección que realmente favorezcan la situación de las mujeres, ¿no? Y no que muchas veces, por ejemplo, en uno de los casos, en 36 horas liberaron al agresor, y después de esas 36 horas vuelve nuevamente la pesadilla de la persona, ¿no?, que fue a denunciar, porque no lograron pues cubrir esa medida como debería de ser, ¿no? Si ya hay violencia feminicida, ya se tiene que ver que es la comisión de un delito grave y proceder o vincularlo a un proceso, ¿no? Sin embargo, en muchos casos se han liberado a los agresores y pues están afuera. Y las mujeres están sin medidas de protección, ¿verdad? Bueno, otra de las peticiones es que se establezca un protocolo especializado de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en cualquier circunstancia. Sí, bueno, hay otras más. De manera particular, bueno, se hace un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanzan las medidas de la alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género. y feminicidio que se presentan en la entidad. Bueno, también se exige que se investiguen el caso de Pascuala, que se recupere a salvo, se entregue a su familia y se sancione a los responsables, ¿verdad? Pues esto prácticamente tiene que ver porque hay un vacío casi total en cuanto a la protección de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que son parte de esta violencia de género. No hay protocolos, no se actúa con la debida diligencia. Entonces, bueno, México tiene ciertas responsabilidades internacionales que son muy claras en la Convención de los Derechos del Niño o de la Infancia y no se cumplen a cabalidad, ¿verdad? Se sigue tratando al niño como un adulto, también se le criminaliza, como en el caso de María de los Ángeles. Se le criminaliza porque, bueno, ¿cómo es posible que esté relacionada con el crimen organizado, verdad? No sé, hay muchas situaciones que ponen en duda que se debe de actuar con prontitud, celeridad, en casos de niños y niñas y adolescentes, ¿no? O sea, es como una población de las más vulnerables y no se hace nada al respecto porque no se tiene ni la información técnica o especializada para dar un buen tratamiento a estos casos. Y pues, bueno, ¿qué podemos esperar, no? Si lo único que te dicen es que se fue con el novio, ¿para qué te preocupas? O sea, los padres enfrentan una victimización secundaria también, ¿no? Una revictimización cuando llegan a hacer las denuncias para... Entonces, esta persona fue criminalizada también, María de los Ángeles. Sí, fue criminalizada, ¿no? Porque se le desacredita o se le juzga porque, pues, es una niña que tenía vínculo con grupos del crimen organizado. Bueno, así lo manejan, ¿verdad? Eso es lo que se cree, ¿no? Eso es lo que se cree, pero... Uh-huh. La realidad tampoco está comprobado. Exacto, no está comprobado y bueno, pues no sé a profundidad todos los detalles del caso. Lo que sí vemos es de que no se le está dando el tratamiento que debería al caso, ¿verdad? Y las autoridades, a pesar de que en San Cristóbal ya está la alerta de género, ¿no? Alerta de violencia de género, pues tampoco han actuado debidamente como deben ser las leyes, ¿no? O como debe de ser, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa en el programa. Te invito a escuchar la columna de Gaby López. De nuevo nos envía su colaboración semanal y nos va a hablar de su columna el día de hoy, de remembranzas. Ahorita regresamos. Vamos. Voces ensortijadas, remembranzas. El paisaje de la tarde soleada y con aire fresco, acompañado del cantar de las aves, hizo que María cerrara sus ojos y volviera su mente y corazón muchos años atrás, justo cuando en el terruño donde se encontraba actualmente era distinto. Antes había pocas construcciones y, por el contrario, muchos árboles. Los nopales decoraban cada cerca de los ranchitos aledaños. El clima era más fresco. El camino era de terracería y se disfrutaba de tranquilidad. Las remembranzas no se hicieron esperar. Evocó a sus abuelos, el hogar que habitaron y las diversas anécdotas con ellos y sus demás familiares. Hasta de las mascotas se acordó. En su mente y corazón se hallaba la imagen de la abuelita Isabel, ataviada con su delantal de cuadritos, siempre con el cabello impecablemente trenzado, los ojos color miel y una sonrisa tímida con la que solía darle la bienvenida a María cuando la llegaba a visitar. En su memoria habían quedado grabados los aromas de esos años, entre ellos la crema que solía usar la abuelita Isabel. A María le encantaba su textura y aroma a rosas. No podía faltar el olor al fogón que soltaba calorcito mientras las brasas crujían siempre al rojo vivo. Se entremezclaba con el delicioso aroma del café acompañado con tortillas recién hechas a mano, cuidadosamente guardadas en el tol que había en la cocina. También estaban el aroma al campo, a tierra mojada, a pasto vivo. ¿Y qué decir de los sabores? Uno de los favoritos de María era el del nixtamal. Le encantaba probarlo. Tomaba muchos granos de la olla, bellamente decorada por el hollín del fogón. Los recuerdos continuaron. El juego de muebles de madera que le regaló el abuelito Antonio era de los juguetes que más apreciaba María. Aún conservaba alguna pieza de esas. Mientras el aire continuaba soplando y acariciando su rostro, María sintió que le susurraba algunas historias de las que doña Isabel solía contarle y María escuchaba con atención. Su corazón se llenó de regocijo por los recuerdos. Se sintió muy afortunada porque su familia conservara ese terruño, lleno de naturaleza, de vida, colmado por muchas historias de sus ancestros. Sabedora que el contexto aledaño actual es muy diferente, que el terruño donde vivieron sus abuelos es de los pocos espacios donde aún se disfruta del estilo campirano, porque el cemento y el asfalto ha llegado a lo que antes eran grandes terrenos. La tranquilidad de antaño se sustituyó por las bocinas que anuncian comida, helados, el claxon de los colectivos, la música a fuerte volumen, el ajetreo propio de la ciudad, cuyas familias en busca de un espacio más tranquilo migran a espacios lejanos de la urbe. María recordó lo difícil que había sido para ella aceptar ese cambio tan drástico en el territorio, sobre todo porque desde su niñez lo conoció en su esplendor natural. Abrió los ojos, se acomodó el cabello, observó a su alrededor y desde el corazón agradeció estar ahí, en ese pedacito de tierra donde su familia y ella continúan sembrando no solo árboles, sino historias para la vida. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. No, pues agradecemos la participación de Gaby con su columna Voces Ensortijadas. En esta ocasión nos habló de las remembranzas. Y bueno, pues regresamos al tema y al tema de alerta de violencia de género. Ana, ¿qué implica para las autoridades este decreto que fue acatado por el gobierno de Chiapas el 18 de noviembre del 2016? Bueno, sin duda, como debes de saber, la Convención Belén do Pará marca para todos los estados como obligaciones que en caso de que haya violencias sistemáticas en contra de las mujeres, se establezcan medidas de seguridad para que puedan como detener un poco ese tipo de violencia, ¿verdad? Hablando así en términos muy sencillos. Y bueno, ya nuestra ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres dice que, bueno, las autoridades deben de tomar medidas específicas, que son medidas de emergencia, que sirve para enfrentar y erradicar la violencia de género, ¿no? Entonces, en este sentido y en un determinado territorio, ¿no? Más o menos habla así. Entonces, es un mecanismo que las defensoras, las peticionarias, en este caso la campaña popular de la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, implementaron para hacer valer, bueno, los derechos de las mujeres y denunciar toda esta serie de feminicidios que estaban sucediendo desde hacía ya bastantes años y que no se estaba logrando tener ningún impacto. Entonces, este mecanismo, que es la alerta de violencia de género, es un mecanismo que se solicita ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación declara o decreta en una alerta, ¿no? Entonces, es una implicación de carácter internacional. México tiene la obligación de cumplir con la erradicación la sanción y la eliminación de la violencia hacia las mujeres, ¿no? O sea, si recuerdas, más o menos se hablaba de el caso del campo algodonero en Ciudad Juárez. Pues ese caso se llevó hasta la Corte Interamericana. La Corte Interamericana dictó medidas y está constantemente, prácticamente, monitoreando al Estado mexicano para que cumpla con esas sentencias, ¿verdad? Y para que cumpla de que no se vuelva a repetir esta situación en ningún estado de la República, porque fue muy simbólico lo que sucedió en Ciudad Juárez, ¿verdad? Pero, bueno, ahora vemos que, pues a raíz de ya cierto tiempo, pues todos los estados de la República están haciendo uso de este mecanismo para evitar que se llegue a la comisión de más feminicidios, ¿no? O de que se siga ejerciendo la violencia feminicida. Y en el caso de San Cristóbal de las Casas, las autoridades locales, las autoridades municipales también deberían acatar este decreto. Sí, por supuesto. En 2013, la campaña popular, bueno, solicita ante la Secretaría de Gobernación se decrete la alerta de violencia de género para Chiapas. Se las negaron rotundamente porque, pues, como ya había comentado en algunos otros programas, la situación que tiene Chiapas es muy particular. Y sí, había una serie de feminicidios que se tenían que denunciar, o masacres también, que no fueron tratadas como se debería en aquellos entonces, ¿verdad? Que prácticamente demostraba, ¿no?, la violencia en contra de la mujer. Entonces, bueno, aparte de la situación histórica que tiene Chiapas por ser un estado marginado, pobre o empobrecido prácticamente, se hablaba de violencia estructural, ¿no? Entonces se niega en una primera instancia la alerta de violencia de género y se litiga, ¿no? Pues se lleva ante los tribunales y a través de un amparo pues se obtiene favorablemente que se decrete la alerta de violencia de género en Chiapas. Pero pasaron 3 años, Vladi. O sea, eso sucedió en el 2013 y cuando se decreta pues ya era el 18 de noviembre de 2016. Por el lapso de un año el estado de Chiapas pues tiene que estar implementando medidas, que son ciertas medidas o son medidas específicas que se decretaron en la alerta para que se dé el cumplimiento en el término de ese año. Todo 2017 no se logró nada, ¿no? Sí, habían medidas que se estaban implementando, el mensaje de cero tolerancia al gobernador, ¿verdad?, que habla de mis mujeres y cero tolerancia para todas las personas que incurran en violencia en contra de las mujeres. Entonces, bueno, fue de las cosas más rescatables que podríamos decir, bueno, ya se dio el mensaje, pero hay otras medidas que no se han cumplido. Y eso es lo que hace que, bueno, nosotros estemos constantemente denunciando el cumplimiento de todas las medidas y a cabalidad, o sea, que no sea una situación de simulación como es lo que está haciendo ahorita el estado de Chiapas, ¿no? Y bueno, sí, tenemos que siguen los feminicidios, solo este año fueron 14 de los feminicidios en Chiapas, ¿no? Sí. Y no ha habido una respuesta como tal de parte del Estado para actuar y pues hacer algo, ¿no? Sí, todavía falta mucho por hacer. Sí se están capacitando a los servidores públicos, pero no sabemos exactamente, bueno, qué tipo de medidas están utilizando, qué metodología están utilizando para medir el impacto, ¿no? El impacto de sus capacitaciones o el impacto de las medidas que están implementando. Para nosotros no tiene ningún sentido

Bueno, regresamos a Palabras Sonoras. Aquí, después de escuchar a Ana Tijoux con la canción Sacar la Voz. Y bueno, vamos, los quiero invitar a escuchar una entrevista con Julieta. Ella es integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Y bueno, esta entrevista es a propósito de que el 24 de abril, entre los límites de la colonia La Isla y el barrio de Mexicanos, en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, fue encontrada sin vida una mujer y fue víctima de feminicidio. Ella presentó señales de violencia física y abuso sexual. Hasta ahora las autoridades no han aplicado un protocolo de investigación de feminicidio con perspectiva de género, ni ha activado las medidas para identificarlas. Vamos a escuchar a Julieta para continuar con nuestro programa. Estamos en este punto gris de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en donde el 21 de abril apareció el cuerpo de una mujer, evidentemente violada, torturada, asesinada. Hasta la fecha no sabemos su nombre, no se conoce su identidad. Lo que sí pudimos percatarnos fue de cómo fue criminalizada socialmente, diciendo que era una borracha, indigente, y nosotras decimos que era una mujer que no merecía ser asesinada. Nadie tiene que ser violentada, asesinada, no importa dónde se encuentre. Y estamos aquí dignificándola y diciendo ya basta de violencia contra las mujeres. Ya basta de ceguera de las autoridades que no cumplen con sus responsabilidades. Podemos ver este punto gris de la ciudad, en donde ocurren cosas terribles como el feminicidio de una mujer. Esta marcha, esta manifestación espontánea de la sociedad de San Cristóbal, de las mujeres y hombres conscientes, estamos aquí hoy diciendo que ya basta de tanta violencia hacia las mujeres. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. No somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Bueno, pues hemos escuchado a Julieta Hernández del Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas. Y bueno, pues Ana, ¿qué tenemos que hacer nosotras y nosotros para organizarnos? Porque no podemos seguir así, no podemos seguir viendo los feminicidios y quedar así absortos sin hacer nada. No podemos seguir permitiendo esta impunidad. Y ¿qué podemos hacer como sociedad civil? Sí, bueno, como sociedad civil, bueno, ya organizados, que muchos ya estamos, se pueden hacer cosas muy significativas, Vladi, como, bueno, hacer uso de nuestros derechos políticos y civiles, ¿no?, de exigir, de denunciar cualquier acto que ponga en riesgo no solamente a las mujeres, porque a veces se piensa que la situación de, cuando hablamos de género, hablamos solamente de mujeres, ¿verdad? Y la violencia de género va más allá, o sea, va en contra de todas las personas que están en la sociedad. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La organización es uno de nuestros derechos que tenemos, es un derecho humano también. Y creo que ya últimamente, al menos en estos últimos años, podemos decir unos 5 años, podemos ver que de organizaciones se han podido sacar cosas muy, muy buenas, ¿no? Una, por ejemplo, la campaña popular surgió como una organización de activistas, ¿no? Porque todos trabajaban el tema de defensa de derechos humanos, pero poco a poco se fue constituyendo en un marco ya un poco más legal, y de decir, bueno, ¿por qué no denunciamos? Y si hay estos mecanismos, de esta manera yo creo que podríamos lograr que se visibilizaran a las mujeres, ¿no? A las niñas, a las adolescentes, a las ancianas, a las mujeres trans, a las migrantes, a las indígenas, a toda la población que se encuentra en Chiapas. Y fue así como se comenzó, o sea, como con una idea de al principio de ir denunciando, pero en realidad llevó a una acción jurídica que ahorita nos da el respaldo, ¿no? La Fiscalía General del Estado, pues, al ver que somos organizaciones de la sociedad civil, bien organizadas, con planteamientos duros, fuertes, está tratando de dar pues el mejor cumplimiento que se pueda. No estamos todavía satisfechas con los resultados. Exigimos más porque no vemos que la violencia haya disminuido, sino por el contrario. Entonces yo invito a todas las personas que están escuchando el programa de que alcen la voz, ¿no? No vamos a alzarla solos ni sola. Es importante que todos al mismo tiempo denunciemos cualquier tipo de violencia en contra de cualquier ser humano, ¿no? Es importante, yo siento, ¿no? Y bueno, y para poder localizar a las compañeras organizadas en torno a defender a las mujeres mismas y que están luchando en contra de los feminicidios, ¿tienen ustedes algún correo electrónico, algún teléfono, algo en el cual la gente que nos está escuchando en este momento pueda acudir, tomando en cuenta que este programa pues está retransmitiendo en algunos otros municipios? Estamos en Occhuc con la presencia de Radio Mukulum, en Palenque con Radio La Clumal, y bueno, hay diversos casos de mujeres que han sido violentadas, que están siendo violentadas, y que nos están escuchando y que quisieran tener al menos una orientación, tener un aliento, alguien que las pueda ayudar, alguien que las pueda encaminar hacia defender sus derechos. Ana, ¿tú tienes algún dato que nos puedas compartir? Bueno, pueden buscarnos en las redes sociales. El correo es contrafeminicidiochiapas@gmail.com. A ver, contrafeminicidioschiapas. Contrafeminicidio Chiapas, pero va todo junto. Sin la S. Contrafeminicidiochiapas @gmail.com. Ok, contrafeminicidiochiapas@gmail.com. Ajá. Y en Twitter estamos con @chiapasniunamás. En Facebook, Contrafeminicidio Chiapas. Ahí podrán encontrar, bueno, links sobre el blog que se tiene como campaña y mucha información sobre los últimos eventos que hemos tenido o información relevante, ¿no? Y ahí en el chat de Facebook, pues entonces se pueden comunicar con ustedes para una comunicación más directa. Y bueno, el Facebook es Contra Feminicidio Chiapas, así lo pueden encontrar en Facebook. Sí, muy bien, Vlad, sí, claro que sí. Pues bueno, vamos antes de despedirnos, vamos con una última canción de Ana Tijoux que se llama Mi Verdad. Por mi piel morena borraron mi identidad, me sentí pisoteado por toda la sociedad, me tuve que hacer fuerte por necesidad, fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad, de mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. de que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi de pie, sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad, en contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Tú eres secundario, violenta su salud y tu presión. Secundario, la puerta más se ha cortado. Actores secundarios, menos filmes, antagónico. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad. Se rima, se rima, super, si vaya de vida desde aquí. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Hemos llegado al final del programa Palabras Sonoras, esparciendo la palabra, compartiendo información con el tema feminicidios en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y pues yo quiero agradecer a nuestra amiga Ana Nigenda. Ella es abogada y activista defensora de los derechos humanos, quien nos ha compartido hoy su opinión, su palabra acerca de este tema. Le agradecemos que haya estado aquí compartiendo y pues con muchas personas que nos escuchan el día de hoy. Ana, ¿algo con lo que quieras cerrar el programa? Bueno, pues que agradezco muchísimo a Palabras Sonoras la invitación que me han hecho. Pues los invitamos a acercarse a la campaña, a formar parte de colectivos, no sé, organizarse, ¿no? Como bien habíamos comentado previo al cierre. Cualquier situación que se presente, por favor no duden en hacerlo de nuestro conocimiento. Pues estamos trabajando en conjunto, somos más de 22 organizaciones que estamos trabajando en diferentes temáticas, ¿no?, de defensa de derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces pueden acercarse ya sea al seno de nuestras organizaciones o vía las redes sociales que les compartí para que podamos atender el caso, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon y hicieron enlace con nosotros, a Nocchuk y en Palenque y en Oaxaca, que nos han sintonizado también. Muchos saludos a ellos, se despide de ustedes. Yo me despido, Vladimir Contreras, les mando muchos saludos y nos vemos entonces en el próximo programa. Y recuerden que este programa se va a retransmitir el día domingo a las 11:30 aquí por la 99.1, además de su transmisión normal todos los martes a las 5 de la tarde. Hasta pronto. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1, Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.